Dale, compadre, para que todo el mundo la baile. Los que van en su carrito. Federico tiene un coche, lo trae siempre bien jalado. Está mojoso por fuera, pero por dentro arreglado. Me platica Federico que se lo heredó su abuelo. Por eso es que no lo cambia por un último modelo. Ah. Bueno, modelo de coche. Federico tiene un coche, lo trae siempre bien jalado. Está mojoso por fuera, pero por dentro arreglado. Me platica Federico que se lo heredó su abuelo. Por eso es que no lo cambia por un último modelo. Está como caliche y su roñol. Carcachón, pues ya pasa de los 9, pero dice Federico, viejito pero se mueve. Venga, todo mundo bailando con el puro sabor de la cumbia. Perla negra. Miguel Vera.